tiene nada que ver, pero en el baile da mucho que hablar. Y nadie puede entender el dulce encanto de esa mujer. Yo te juro sé temblar por su modo de mirar, y da mucho que pensar con su forma de bailar. Si la mira ya tu novia te comienza a pellizcar, pero más cuando se acerca, ella te hace enamorar. Y por eso le dice la roba, no me roba novios. El terror de las mujeres, la roba, no me roba novios. Ay, mírenla cómo baila, la roba, no me roba novios. Pero qué bien que se mueve, la roba, no me roba novios. Eso es eso, que súmele. Pero en el baile da mucho que hablar, y nadie puede entender el dulce encanto de esa mujer. Yo te juro sé temblar por su modo de mirar, y da mucho que pensar con su forma de bailar. Si la mira de tu novia te comienza a pellizcar, pero más cuando se acerca, ella te hace enamorar. Y por eso le dice la roba, no me roba novios. El terror de las mujeres, la roba, no me roba novios. Como baila, la roba, no me roba novios. Pero qué bien que se mueve, la roba, no me roba novios. Y por eso le dicen la roba, no me roba novios. El terror de las mujeres, la roba, no me roba novios. Ay, mírela como baila, la roba, no me roba novios. Pero qué bien que se mueve, la roba, no me roba novios. Y por eso le dicen la roba, no me roba novios. El terror de las mujeres, la roba, no me roba novios. Ay, mírenla como baila, la roba, no me roba novios. Pero qué bien que se mueve, la roba,